personaje que sos. ¿Cómo le vas a chamucho? Decí que ya te conozco y ni te escucho, porque ya sé. Echa mucho flaco, ¿qué lo vas a hacer? Echa mucho flaco, ¿qué lo vas a hacer? ¿Qué personaje que sos, chamucho? Yo no.